fue mi amor primero. Soy un pirata del amor que abordó tu beso en sueño, en sueño. No, si digo que te olvidé, creo que miento, porque sueños consumados son infieles pensamientos. El esfuerzo de mi ser fue más débil que el silencio, que el silencio. Si digo que